De martes a sábados, de 0 a 5 de la mañana, Gustavo de los Santos nos invita a realizar un placentero viaje en el Tren de la Noche. El Tren de la Noche, marcando la diferencia en la madrugada montevideana.